Estas son algunas de las mascotas de nuestros estudiantes. Hola, soy Mateo, tengo un gato que se llama Min, una perra que se llama Blanquita y una perrita de 45 días que se llama Lolita y es Mini Salchicha. Hola, mi nombre es Marcelina Fellemayer. Tengo dos gatitas, una se llama Viole, color blanca, la otra negrita, color tigresa. Hola, querida Escuela 980, soy Valentino Pignoco y hoy les voy a contar el nombre de mis tres animales. Una es una perra que se llama Celeste, otra es una tortuga que se llama Tortuguín y otra una pollita que se llama Pío Pío. Les mando un abrazo grande y espero pronto reencontrarnos. Buenas tardes, soy Luca de la escuela Nuevo Centro y yo voy en séptimo grado. Y tengo dos mascotas, un gato llamado Vito y un conejo llamado Nico. Y después tenía un cuy que se llamaba Bianca y era la hembra. Y después tenía un gato llamado Vito, pero era Tito, era el mismo nombre, solo que es Tito. Y es blanco. Un cuy. Blanca es una hembra. Blanca. Y tenemos todos mis pelos. Negro, que es un macho. Y todo que no le cuento los nombres. Y eso es todo. Son todos animales. Decir el nombre de nuestras mascotas no es solamente un nombre. Es hablar de una criatura asombrosas que dejan huella grabada con amor en nuestro corazón. Quiero que me cuenten qué sentimiento tienes hacia tu mascota.